Es un mundo extraño y vamos a mantenerlo así, los ñoñonautas, en este club comiquero de lectura, donde vamos a arrancar pues una sesión de un par, o unos dos, tres, unos, ya ¿Espiritismo? veremos. Deja tú, vamos a ver cuántos números nos aventamos, porque ni siquiera tenemos idea de cómo va a funcionar esto, pero por lo menos No, serán seis no números, tenemos máximo luz. serán dos, no hay luz, no hay batería, güey. Esto va a ser toda, va a ser una cosa bastante extraña. Pues quédense que vaya, ya comenzamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Valentín García y pues aquí está el enano sensual, Isaac de la Rocha, y Semixli en otro club comiquero de lectura, donde vamos ahora a echarle vistacillo a ese comiquito que todo mundo mama, de Warren Ellis y John Cassaday. A 20 años de su salida, ¿cómo funciona esto? Arranquémonos de al revés de cómo comencé. Denme su opinión general. También comenten si lo leyeron antes, si es su primera lectura, o cuántas relecturas han hecho. No sé, en caso de que tengan más de Espérame, una. antes de eso, Luis Juárez está diciendo que si nos vamos a aventar hasta las 5 de la mañana. Es No. club de lectura, Luis, no Ñoño Noticias. No, Sí. pinche rave A las diez grotesco, y así. media di que te fue bien. O sea, acá estoy yo, pero nada más yo, compadre. O sea, yo sí me aventaría a las 5 de la mañana, pero los otros, son unos cobardes. Pero a ver, eso, ¿qué les pareció estos numeritos que leyeron? Y pues arrancamos con Cenixli. Ay, a mí me está gustando mucho. Es la primera lectura. La verdad, yo lo tenía anotado en mi lista. Había escuchado como algunas recomendaciones, pero no me había aventado a leerlo. Y justo este fue un gran momento para empezar. Me está gustando bastante, me emociona mucho. Y sí, lo recomiendo. Si no lo han empezado a leer y nada más vienen a escucharnos, recomiendo que se pongan como al día con nosotros y lo disfruten también. Perfecto, don Isaac, cuéntame tú. Bueno, yo esta es mi tercera lectura, así, completo. Pero estos números, que son lo que trajo en su momento Vita México, los he leído un chingo de veces, chingo de veces. Algunos seguramente voy en la docena de lecturas. Entonces, sí, y pues creo que eso les da mi respuesta. A mí me gusta mucho Planetary. La última vez que lo leí completo fue hace como unos 6 años. Y esta relectura me está gustando mucho, me está gustando mucho. También estoy notando más sus fallas, pero sí le sigo teniendo bastante amor a este cómic. Creo que es la obra suprema de Warren Ellis, para bien y un poco para mal en algunas cosas. Pero sí, no voy a venir aquí a tirar la vaca sagrada. Ok, porque para eso tenemos al heno sensual. Cuéntame, Es compadre. mi cuarta lectura más o menos. Algunos números igual los he leído más veces, pero completa debe ser como la cuarta. Y en esta sí le noté ya muchas fallas. Y digo, no podemos tirar una vaca sagrada porque es Warren Ellis. O sea, no sé, es como criticar a un político por corrupto. El principal fallo que le noté es que por primera vez me di cuenta que aquí está tratando de demostrar que tiene el mismo nivel que Gaiman, Morrison o Moore, porque es una historia metatextual con un montón de referencias. Y híjole, ya una vez que te das cuenta de esto, lo único que se nota a Ellis es que no tiene el mismo nivel de cultura que los otros tres. Digo, independientemente de mis opiniones sobre él como persona, porque por ejemplo, Moore me cae mal, pero pues, se nota que el güey es tan inteligente como él cree que es. En esas lecturas me dio la impresión de que Ellis cree que es más inteligente de lo que es y cree que es más culto de lo que es. Ok, fuertes declaraciones. Realmente eso era un poco lo que estaba esperando yo. En mi caso, nunca he leído completo Planetary. Madre Valentín. Siempre me quedé hasta el número 14, porque son los que se publicaron en español, la chingada. Entonces me tocó leerlos con la traducción de Editorial Vid, que pues no era particularmente mala, era de este Beto Calvo. Pero pues nunca es igual leerlos en idioma original que en la traducción. Dicho eso, me acuerdo que sobre todo los primeros números sí los leí mucho. Para mí, que suelo olvidar las cosas que hay Yo que suelo olvidar muy fácil lo que leí, los primeros 3, 4, o sea, básicamente los traía muy, muy, muy, muy, o sea, no, no hubo nada que dijera, ah, sí, cierto, pasaba esto. Sin embargo, sí creo que es un producto muy de su tiempo, o sea, sí se nota demasiado que es algo que se hizo a finales de los 90, sí se nota que es demasiado de Warren Ellis, y sobre todo esos primeros números son muy de encuentra la referencia y no son tan profundos como recordaba yo que eran, también leí cuando tenía como 20 años, y tampoco son tan profundos como mucha gente dice que son, o sea, más bien son así como, ¿saben cómo es más o menos? Como las películas de Christopher Nolan, que también Ajá. Me gustan mucho las películas de Christopher Ajá. Nolan, o sea, yo no las voy a hacer, pero es más o menos así como para que sientas que eres inteligente. Mm-hmm. Sí, y parece no escrita por un robot. Ok, esa parte no me... Ahorita la explico un poco más. Dicho eso, la estoy disfrutando, o sea, sí me está gustando. Nada más, no se me hace tampoco la gran cosa. Eso sí, por ahí del sexto número empieza a mejorar, no solamente en cuanto a la trama interna, que es cuando ya empiezan a jugar con la historia de verdad, sino también con el arte de Casaday, que por cierto, cuando comienza sí estaba muy basicote. Sí. Y digo... qué bueno que vamos a poder ver esa evolución del artista. Entonces eso me agrada bastante para este club de lectura. Tenemos ya algunos comentarios por acá. Dice Isaías, me hizo un tiempo para venir, así que si van a tirarle hate y romper mi corazón, más vale que sea a nivel panista versus grupos marginados. No creo, no, eso sería muy difícil. No, porque Planetary sigue siendo lo mejor de Warren Ellis. Lo que pasa es que eso habla muy mal de Warren Ellis. Pero, sí. Juárez dice, yo siempre se lo explico a la gente como si los X-Men protagonizaran los X-Files. Ahí hay un errorzazo, pero bueno, cuando pasemos del número 12 explicaré por qué. Y Planetary sería muy buena serie para HBO, dice George Padilla. No, ya se llamaba Fringe y ya terminó. Oh, sí, más o menos sería un equivalente. Yo digo que sí sería. Regularmente las series de televisión suelen mejorar mucho el material original. Creo que la excepción ahí es Sandman, que están al nivel. Sí. Pero esa es la excepción al revés totalmente. Esa sí está bien de la verga. Tienes toda la razón. Pero estaba pensando en The Boys o... No, lo que aquí está. Es una chingadera. Estaba pensando en The Boys o en... De Warren Ellis es fácil mejorarlo porque pues las bases están muy bien. La historia general está chida, lo que pues, hay que limar algunas asperezas nada más. Pero pues ya deberíamos ir empezando, ¿no? Sí, me parece, porque son muchos números. No tenemos idea de... para empezar, yo no sé cuánto me va a durar la pila, entonces vamos arrancando. Y no me refiero a la pila de... ¡Ah, mira qué comando de guapachoso! No. Por sobre todo el mundo es el primer numerito. ¿Quieres platicar un poco al respecto, Ereno? ¿El primero o empezamos con el número 0? Es que no me acuerdo de los títulos. El preview va después del 12, el que es de Hulk, básicamente. O bueno, no, pues que... Ah, bueno, en el recopilatorio, ok. Sí. Pues llega el equipo de Planetaria a buscar un viejito chocho que viste todo de blanco a un diner a la mitad del desierto. Está bien raro. Pero bueno, pues empieza en el mood que debe de tener y lo reclutan para una organización llamada Planetary para que sea el tercer, ¿cómo les llaman? El tercer hombre, porque el equipo de campo de esta organización siempre maneja 3 superhumanos, los otros dos son, bueno, este viejito chocho se llama Elijah Snow. Aquí ya vemos que tiene poderes de hielo, ¿o eso sale más adelante? Hacen una referencia de que cada que llega al diner, como que no funcionan bien los aires acondicionados. Pero no lo vemos usar sus habilidades de hielo, ¿verdad? Eso no, es hasta el 2. Hasta el número 2. Ok, el caso es que lo reclutan para que acompañe a Jaquita Wagner, que es una superhumano con poder de superfuerza, supervelocidad y nada más. Superresistencia, agilidad. Y a Drummer, o el baterista. Que es un tecnópata, un tipillo que puede hablar con las máquinas. Que nunca me han quedado claras las edades de los otros dos. Entiendo que Jaquita debe estar en sus 30 y Drummer en sus 20. Pero no. Pero no estoy seguro. El caso es que, pues la primera misión es ir a las Ardinorax, como se pronuncia en las montañas que están del lado este de Estados Unidos, la cordillera que corta las Apalaches, de hecho. Para los que son TikTok, es el área de Estados Unidos que tiene más folclore así tétrico. Porque encontraron una especie de cueva y resulta que en esta cueva había una base secreta, pues una base secreta de un grupo de superhumanos. Y ahí encuentran a un tipillo llamado el Dr. Brass, que está pues medio muerto y está así que está ahí desde 1930 y algo, ¿sí? No, 1940 y algo. 40 y algo, ok. Porque ya estaba la Segunda Guerra Mundial, pero todavía no se acababa. Okay. Ahí estamos viendo en pantalla. Aquí nos están pidiendo que... Ah, que no me había fijado que en este primer número como que dibujan a Elijah Snow medio como Mike Mickelson. Nos pidieron que hiciéramos la referencia al café con orín de perro. Sí, un chiste pero, muy a la Warren Ellis, ¿no? Diálogo, ¿no? Sí. Pero bueno, resulta que este tipillo Dr. Brass está cuidando una megacomputadora que básicamente recrea el multiverso, que el multiverso tiene la forma de un copo de nieve. Dan un número exacto para las dimensiones del multiverso, no es infinita, 1900 millones o algo así. Y está ahí, ha estado ahí desde 1945 cuidando que nadie entre y vuelva a activar la computadora, porque la computadora al momento de activarse hizo que un grupo de superhumanos de otra dimensión entrara a tratar de destruir la Tierra. Podemos ver rapidito al equipo original del Dr. Brass, que es básicamente una colección de héroes pulp. Creo que vemos los nombres de algunos, ¿no? Vemos a Edison. Los mencionan a todos. Los mencionan a todos. Están Edison, Ay, ¿cómo se llama la parodia de Tarzán? No recuerdo el nombre de ninguno de ellos, la verdad. Bueno, son parodias de... Ah, se me fue de quién es parodia. El Doctor Who. Personajes de la era pulp. De la era pulp. Doc Savage. La sombra. Que la sombra está mezclada con la araña. Ajá, The Shadow, que aquí es The Shadow. Edison, que es un científico. No me acuerdo cómo se llama el piloto. Ni me acuerdo cómo se llama el agente de Estados Unidos. Pues ahora no te digo, fíjate, porque me interrumpiste. Ah, perdón. No, fíjate, todavía no encuentro la página. No, la verdad es que tampoco me acuerdo específicamente de los nombres. Pero va a haber un número dedicado a ellos, así que nos podemos saltar estos detalles. El caso es que pues, activaron esta computadora porque estaban tratando de resolver todos los problemas del mundo. Ellos se retraen del mundo a esa cueva justamente para salirse de los problemas de la Segunda Guerra Mundial y crear una utopía a través de esta computadora que les sale mal. Los ataca un equipo superhumano que es un montón de plastiches de la Liga de la Justicia. Matan a todos, el único que sobrevive es el Dr. Brass y pues ahí se queda resguardando la supercomputadora que resulta ser toda la cueva. Toda la cueva es la computadora. Los pastiches de la Liga de Justicia no tienen mucho detalle, nada más los vemos. Y vemos cómo los matan. Que es la Liga ahí de la Justicia de Morrison. Sí. Pues son los siete grandes, ¿no? O sea. Sí, pero es que nunca habían sido. Ellos siete nunca habían sido equipo hasta Morrison. No son los siete originales de los. No. Del. Sí, no. Ah, bueno, no. No, Superman, ¿no? Estaba, por ejemplo. No, Superman siempre ha estado en la Liga de la Justicia. No. Sí. No, pues. Ah, bueno, ok, sí, es que no podía aparecer en la portada porque por cuestiones de editoriales. Y pues ya, de eso trata el número. Vemos que Planetary es una organización bastante grande, tienen un montón de chachos, llegan en helicóptero, tienen gente que se va a dedicar a resguardar la cueva, a desmantelar la maquinita, a catalogar todo, porque son como que arqueólogos de lo sobre... natural o algo así, ¿no? Creo que se vienen como arqueólogos de lo imposible, ándale. Eso, mero. Ah, sí, eso es cierto. Jimmy algo es el agente de la CIA o la parodia de James Bond, pero no es de James Bond, es de otro personaje. Sí, la liga original no tenían a Superman, no los tenían en la portada, sí, por cuestiones editoriales. No sé, ¿qué más? Ah, okay. Digo, ahí acaba el número. Sí, sí. Lo que pasa es que estoy buscando ahorita algunas paginitas para detalles así muy específicos, pero en general, pues, ¿qué les parece el número? Semixli, tú que apenas lo estás leyendo, ¿cómo cachaste las referencias? ¿Qué te pareció? O sea, la presentación de los personajes, ¿te gusta que sean unos patanes así de inicio? Sí, sí me gusta. Me gustan mucho los diálogos. Les comentaba que, bueno, ahorita mencionaron lo del perro, lo de conseguir un trabajo o tomar un café que sabe a orina de perro por toda la eternidad. Wow, qué gran decisión, ¿no? Porque al personaje de Elijah Snow le ponen a decidir entre eso, entre tomar un café en ese diner en medio de la nada o recibir un millón, ¿qué era? $1,000,000 por cada año. $1,000,000 al año. Sin importar cuánto tiempo trabaje para Planetary, sin importar cuánto tiempo viva. Cuánto tiempo viva. Ajá. Y pues me gusta mucho eso, o sea, que de entrada, tal vez me pareció un poco extraño, de pronto no te dicen, o sea, no son como tan explicativos o como que te traten de decir todo así como masticadito, más bien te lo van a mostrar y tú tienes como que ir deduciendo qué va pasando, un poco, al menos hasta donde voy en mi experiencia. Y eso me está gustando, me gusta mucho cómo son descarados de pronto, y me está pareciendo muy disfrutable el ritmo, creo. O sea, creo que no esperaba que fuera a ir con ese ritmo, tal vez va un poquito rápido de pronto, pero al mismo tiempo siento que tiene una razón por la cual ir así. No sé, ya veré más adelante porque es mi primera lectura, pero eso me agrada. Y sí, sí, me gustan mucho los personajes, me gusta Yaquita, me encanta cómo de pronto te muestran su fuerza y de la nada no se espera, ni siquiera agarra unas escaleras para saltar y es muy, muy badass, ¿no? Me encanta cómo se ve. Pero también me identifico bastante con Drummer, está muy loco. Y ya, eso es lo que me está pareciendo hasta ahorita en este número. Isaac. A mí me agrada bastante como introducción al mundo. A mí sí me gustan lo patanes que son, o sea, es el arquetipo del bastardo que usa Warren Ellis siempre. El único personaje que sabe escribir. Tengo problemas con él en volumen más que en específico, o sea, por eso tras Metropolitan nunca he podido, porque son un chingo de números y es el mismo personaje. Creo que Planetary le ayuda lo compacto que es y que los personajes no son el foco. Pero ciertamente sabe darles personalidad. Entonces, si todos estos diálogos mamones y todo, pues ayuda a que fluya bastante. Y ahí sí tiene diálogos que valen la pena. Así como puedes venir a trabajar con nosotros o puedes quedarte aquí en este lugar, en esta posilga hasta que te dé una falla renal. O sea, sí tienen cierto encanto esa manera de hablarse tan, tan jodida entre ellos, que sí me gusta. Otra cosa que me gusta mucho ahora que lo releí es lo interesante que hacen el multiverso, así de rápido. O sea, después de, ahorita que el multiverso es la cosa para en la ficción, y después de ver cómo Marvel se las arregló para hacerlo increíblemente poco interesante, DC también, me gusta cómo aquí lo presentan poquito, no va a ser súper importante para la trama el multiverso, pero hasta la presentación esta del copo de nieve y la cantidad de ángulos y cómo crean esta supercomputadora que hace que mundos nazcan y mueran. Básicamente es como una crisis en las tierras infinitas en dos páginas. Se me hace bien interesante. Lo único que me encanta es la metáfora de que, los superhéroes mataron a los héroes pulp, como en la vida real. Entonces sí, dices, ok. Uy, pues vamos a tener problemas, porque ese es el mensaje de toda la historia. No. Pues sí. No lo es. Pero pero sí es es algo que va a tener Warren Ellis, que busca sacar de dónde vienen estas historias a las que está haciendo homenaje, pero no es particularmente sutil, porque Warren Ellis nunca ha sido una persona sutil. Sí, este primer número a mí me causó un poquillo más de conflicto que cuando lo leía y lo releí hace 20 años, justamente por los personajes, porque todos parecen de la, o sea, tienen la misma nota, o sea, no sabes cuál es más mamón, si Yaquita, si Elijah o si la tipa del diner, o sea, la mesera es igual de mamona que ellos dos, o sea, por... Ah, la mesera se la lleva. Yo diría, pues, mejor que la contrate ella para Planetary, y total tienen más o menos las mismas super chela de, ¿por qué tu café, por qué el café de aquí sabe a orina de perro? Mi perro necesita orinar en algún lugar. que el chiste lo mantienen, o sea, porque más adelante lo vuelven a mencionarlo, es como, okay, entonces sí tenía orina de perro. O sea, no era nada más una exageración. ¿Por qué? Luego ahora, recuerdo porque Warren Ellis. Ahora, ¿por qué Laia Snow sabe cómo sabe la orina de perro? Lo ha vivido casi 100 años. O sea. Algo de experiencia debe ser. Lo estás diciendo que todos los años, sí. Sin tomar orina de perro. Lo más triste es con Warren Ellis es que es el peor guionista que ha tenido John Constantine. El peor de calle. Pues uno pensaría que con espérate esta... Número, Nano, espérate que lleguemos a eso. No, ni siquiera me estoy refiriendo a eso. Estoy refiriendo a los 10 números de Hellblazer que escribió. Ajá. Los peores que ha tenido esos 300 números. Porque uno pensaría, Warren Ellis, seguramente John Constantine es el personaje que mejor escribiría. ¡No! Pésimo. Ah, ok, por lo patán. pues sí. Acá nos preguntaba Luis Suárez, ¿son patanes optimistas o idealistas sufridos? Nada más son patanes. Yo no le veo el optimista por ningún lado, compadre. No, dice... de hecho Planetary es extremadamente optimista en cuanto a historias. A Warner le gusta mucho ponerse su mascarita de nihilista apático, pero Planetary es una obra muy, muy, muy, muy optimista. Y creo que es donde funcionan estos personajes. Me estoy adelantando un poco, pero todos estos personajes constantemente están, a pesar de que son bien patanes, siempre se están maravillando de las cosas que encuentran. Y eso es lo que no hace que sean tan choqueantes. Creo que es lo mismo que le funciona en The Authority. O sea, sí son estos mamones demasiado too cool for school, sí. Pero siempre que ven algo así increíble dicen, no mames, eso está increíble. Es donde esa pizquita de que te relaciona con ellos. Y esa es la razón por qué The Elite no funciona. Porque en el fondo los de The Authority quieren ser heroicos. No nada más son unos idiotas drogadictos. O sea, sí son unos idiotas drogadictos, pero no nada más. Pero tienen buen corazón. Intentan tener buen corazón. Aquí dice que existe Peter Milligan. La de Peter Milligan no es tan mala como la de Warren Ellis. ¿Y Peter Milligan fue el que cerró el Blazer, no? Sí. ¿Por qué crees que lo cerró? Sí. Perdón. Oye, pero no, este no es este programa de Hellblazer, entonces luego hablamos de debería. Él. Aún. Dice, si es que Transmetropolitan envejeció horrible, peor que la leche con vinagre del sol. Jamás he leído Transmetropolitan. Espérate que lleguemos al número 8 de esta serie, mi buen. Porque a Eddie le encanta todo en las superiores, menos las superidentidades. Porque las superidentidades dan hueva. Estoy de acuerdo con el enano en eso. Ustedes dan hueva, fíjense. Depende del personaje. Bueno, este número, pues ya lo dejó claro, lo dejó muy claro Isaac, creo. Básicamente el tema de cuando llegan los superhéroes, qué es lo que le pasa a los héroes pulp. Sí siento yo que al menos hasta donde llevamos, sí es mucho hablar de, mira, en esta época esto era lo que se vendía y ya. Los villanos de esta serie son parodias de unos personajes famosos e icónicos de una era del cómic. Va a repetir esta idea en toda la serie. No, pues simplemente los superhéroes mataron todos los géneros que está parodiando aquí. En el del funeral que vemos también a este superhéroe de Image, básicamente. Toca todo. Ese sí, sí me gusta. Ya hablaron. Se hizo muy in your face. Alejandro García dice que al enano le dan hueva a las superidentidades y es el único covacho con una. En fin, la hipotenusa. No le veo su identidad secreta, pero bueno, algo que quieran mencionar, ¿quieren que mencionemos los datos y las referencias tal cuales? A lo mejor pues ya mencionamos, tomamos referencia a las pulp. Pero por ejemplo está la referencia esta del el Flash se muere justamente como el monito de Crisis en las Tierras Infinitas. De hecho, bueno, cierto, sí, también lo mencionó Isaac, o sea, básicamente lo que vemos es ese evento, ¿no? De Crisis. Y nada más para comentar acá mi estimado Isaías, que le decía al enano que la Liga de la Justicia original no tenía a Superman ni a Batman y que yo estaba de acuerdo con eso. Ahorita, echando un googleazo rápido, al parecer sí estaban, pero muy de apoyo y aparecían poco en las historias, o no eran los relevantes, pero no aparecían ni en las portadas ni demás. Yo tampoco los tomo en cuenta dentro de la Liga original. Es que editorialmente no los podían poner por cuestiones de derechos. Es la misma razón por la que en la Sociedad de la Justicia original, no la dentro de la historia, también eran miembros de apoyo o miembros secundarios. O sea, no eran miembros en su totalidad, porque creo que no podían estar porque tenían más de 2 títulos publicados o algo así. Una cosa, cuestión editorial. Pues bueno, pero yo los ubico como la Liga de la Justicia de Grant Morrison, y al parecer estaba equivocado. No, es que Grant Morrison, cuando hace esas cosas, lo hace porque quiere traer al mainstream cosas que ya se habían olvidado. Ya, el dude mama esa era original, igual que Millar. ¿Quién lo vio? Vamos al segundo número. Segundo número, la isla. Isaac, ¿quieres hablar de este? Sí. Bueno, este número ya, Laia ya es parte de Planetary, y este número sigue un grupo de cultistas terroristas japoneses, inspirado en un grupo real que existió, cuyo nombre ahorita no recuerdo, que siguen a, bueno, su líder es un escritor de ciencia ficción que logró convertirse en líder de culto, y los lleva a una isla en la parte norte del conjunto de islas de Japón, que está en disputa con Rusia. Entonces no esperan que haya nadie ahí, para básicamente acampar ahí y hacer crecer su culto terrorista y cometer terrorismo y cosas así. Llegando ahí descubren que la razón por la que la isla está completamente bloqueada es porque ahí habitaban los monstruos de todas las películas de kaijus japonesas, de Godzilla, Ghidorah, Mothra, todos ellos. Pero ya solo están los cadáveres, ya no hay uno vivo. Planetary se entera de que ellos están ahí y deciden ir a interceptarlos. Llegan, hay una pequeña confrontación, el líder del culto va a estar terriblemente loco, abre una lata de gas nervioso, gas venenoso, mata a todos. Bueno, antes de eso quiere que sus seguidores vivan adentro de un kaiju que está pudriendo y se coman la carne de él. Pésima idea, pero eso les pasa por seguir a un culto. Y libera esta toxina, Planetary interviene, todos mueren, descubren que hay un grupo de soldados ahí en la isla, había más que un paquete de soldados que vivían pasados. Y en la escena final resulta que hay un kaiju que todavía está vivo y se acaba el toxina. Pues sí, a grandes rasgos, por ahí va el chisme. Don Enano, ¿qué te pareció este numerito? Este número me gusta bastante. Digo, aquí las... los datos curiosos son que vemos a King Ghidorah. Ahí estamos viendo a King Ghidorah en la imagen que tienes en pantalla ahorita. Por ahí vemos el cadáver de Mothra, creo. ¿O no? ¿El Mothra es la que vemos volando? ¿O es No, Mothra es el primer kaiju que ven muerto. El cadáver, ¿no? Ok, sí. El cadáver... Es Rodan, creo que el que vemos al final, ¿no? Así es. La parodia de... El cadáver en el que este grupo de terroristas quiere vivir y comer es Godzilla. No nos explican por qué ocurrió esto. Dan algunas teorías, pero Jaquita las da así como que en tono de que ninguna realmente es cierta. Es que la radiación de las bombas, de las pruebas de bombas atómicas, cosas así, ¿no? Un portal dimensional. Pero pues que realmente no tienen nada seguro. Lo que yo sí voy a mencionar es el dato curioso de que los soldados tienen, alcanzamos a ver que tienen 2 banderas, pero no vemos el brazo completo. Pero se alcanza a ver que tienen 3, la bandera japonesa, okay. Bandera de Estados Unidos y la tercera que no se, creo que no se distingue bien o mínimo no la podemos ubicar. Ajá. Yo me acuerdo que no se alcanza a ver nada, pero el caso es que no alcanzamos a ver lo que sería la tercera bandera. Eso va a ser importante más adelante. Aquí ya por fin vemos algunos de las habilidades de Laias. No, porque hasta ese momento solo sabemos que el tipo tiene casi 100 años. O tiene 100 años. Entonces no habíamos visto sus habilidades especiales. Aquí podemos ver que congela el gas. Entonces ya sabemos que tiene algún tipo de habilidad de manejo de temperatura. Otro dato curioso, no sé si el hecho de que el líder terrorista sea un escritor es referencia directa al grupo terrorista que atacó con gas sarín el metro de Tokio, o si es una referencia a L. Ron Hubbard y la cienciología. O puede que sean ambas. Ah, no, aquí vemos las banderas. Es Estados Unidos, Japón, Rusia y no vemos nada más. Pero hay una cuarta bandera. Okay. Eso va a ser importante más adelante. Y ahí podemos... Es como la parte bonita que dice Isaac, ¿no? Cuando Yaquita se fascina porque esa cosa sigue viva. Uh-huh. Sí, en este número, lo dije, las Warnelis no es sutil, sus metáforas no son sutiles, pero también admito que al menos conmigo funcionan. O sea, sí, Godzilla está muerto y se están atragantando del cadáver de Godzilla. Así como que, por algo alguien hizo 40 y tantas películas mientras se comen la carroña de Godzilla. Y los monstruos son una metáfora del temor postapocalíptico japonés después de la bomba nuclear, sí, todo eso. Pero también, pero está bonito ese último momento, cuando sí, estos monstruos que este género que ya está muerto y se está pudriendo y lo seguimos explotando. Creo que este cómic sale como 2 años después de la versión de Godzilla. Sí, estamos en el Inter antes de que las películas japonesas vuelvan a agarrar boom con el Godzilla 2000 y con el remake de La Tortugota. Pero entonces, también ese último momento donde, pero este género puede seguir maravillándonos, sí me llega. Sí, sí. Nos saltamos el hecho de que visitan la oficina de Planetary en Japón y nos dan a entender que hay oficinas en todo el mundo y que Jaquita no sabe cuánto tiempo tiene existiendo la organización. Ella tiene, creo que, 6 años. ¿4 años? Dice que lleva 4 años. Y que no conoce a nadie que tenga más de 6 años en Planetary. Más de 4 años. Hasta ahorita más de 4. En el de Hong Kong encuentra alguien que tiene 6. Sí. Dice Isaías que este número menciona que las criaturas murieron a mediados de los 70 y es cuando dejaron de traer las películas de kaijus a los cines estadounidenses, y también este número salió un año después del Godzilla gringo. De hecho, ese tema de los años, nuevamente es demasiado en tu cara, Warren Ellis. O sea, tenemos este tema de los 70s de los Godzillas. En el número anterior, cuando deja de aparecer cuando desaparecen los pulp, es en el 45, que es cuando empiezan a surgir superhéroes como Capitán América, el Capitán Marvel o el Superman. Y mencionan, y cuando lo encuentran, el güey dice, han de ser como los 70, ¿no? Porque durante los 70 hubo por ahí un relanzamiento de Doc Savage. Juega de manera, como dice Isaac, nada sutil con el tema de las fechas. Más adelante también los 4 los lanzan en 1961. O sea, nada más le faltó que la nave, en lugar de llamarse la Artemisa, se llamara el Excelsior, para que fuera más más clara la referencia, ¿no? En este caso de la isla, estos números a mí se me hacen demasiado digeribles. O sea, están así como que tan lindos, tan sencillos, los lees bien. Pero sí, aparte que los lees súper rápido, ¿o será que no soy tan fan de los kaijus o de los héroes pulp? Yo no logro engancharme tanto, al menos en estas relecturas. Me acuerdo cuando los leí en su momento, sí, porque estaba así como que entendí referencias, o si no las entendía me las explicaban. Y es como que, mira, pues me sentía como muy, muy conocedor de la cultura pop, que es básicamente pues, lo que hace Planetary, ¿no? Es darte este recorrido. Y este de la isla es así como, está bien, pero nuevamente tiene estos momentos. A mí la referencia de estarse comiendo a los callos muertos me da más asquito que otra cosa, la neta. En referencias que, por ejemplo, no sabía hasta esta relectura, que obviamente, pues también si tú me puse a checar, esto que decía el enano, si bien hay una referencia a un escritor japonés que intentó un golpe de estado en los 70. Ah, sí, es cierto. Que lo que quería era restaurar el Japón como era antes de la Segunda Guerra Mundial, y es como estos nacionalistas nunca ayudan. Para la gente que defiende el uso de suásticas porque son budistas, Japón tiene un problema enorme con idealizar el Japón de la Segunda Guerra, que estaba aliado a los alemanes, como para dejárselo pasar tan fácil. Eso y su amor por los alemanes. Uy, los alemanes. Bueno, Pero sí. Oye, pero Semisi, tú que eres la más joven, ¿cómo lo estás sintiendo? Porque pues, a nosotros nos tocó justo en la era del... Pues nosotros estábamos ligeramente más grandes en esa transición del milenio, que es... Planetaria es mucho eso. Esta transición milenaria de el sci-fi combinado todavía con esta... Cuando el sci-fi y lo tecnológico todavía podía combinarse con esta idea del mundo mágico, en el sentido de que la tecnología no hace el mundo más aburrido, sino que lo puede hacer más, pues más mantenerlo extraño. ¿Cómo lo estás percibiendo tú, que eres ligeramente más joven que nosotros? Antes de ponerse de cabeza. Ni tan ligeramente. Bueno, bastante más joven que nosotros. Bueno, a ver, siento que hay referencias que me faltan. Había visto alguna, bueno, más bien lo que sentí es que Planetary, al menos yo, de mi edad, de mi experiencia, necesito leerlo, y cuando lo estoy leyendo me pongo a buscar como, ¿quién era Yukio Mishima? ¿Por qué están mencionándolo? ¿O por qué están mencionando esto? Porque de pronto pues hay cosas que no capto, ¿no? Pero como decía hace rato, me gusta el ritmo, me gusta que no sea tan, o sea, sí te va a poner referencias, pero no se va a cargar tampoco de páginas, o sea, muchas páginas para dártelo, y que además confíe un poco en el lector, en que uno va a hacer también la chamba de tal vez buscar o deducir o conectar cosas. Eso se siente bien a veces, aunque sí está lo de, pues lo que dicen, que tampoco es sutil, ¿no? Estoy disfrutando los personajes, y creo que, por ejemplo, la explicación del multiverso que ponen en el primer número me gusta y me resulta, o sea, tal vez a mí, por mi edad y el momento en el que lo estoy leyendo, me resulta como novedosa o refrescante respecto de otras cosas, otras explicaciones de multiversos. Y sí, eso justamente me empieza a enganchar más ya como a partir del número 3, o sea, como que el primero y el segundo estaba esperando tal vez alguna continuidad muy exacta, pero no es así, o sea, te va brincando como de misiones, y eso también está bien, solamente que cuesta trabajo, al menos a mí me tomó uno, dos, tres números para entender qué iba a ser eso, ¿no? Y ya, sí, así lo estoy sintiendo. Ok. No, pues la principal diferencia es que tú ya tienes acceso a internet. Cuando todavía salía, ya había internet cuando Beat los publicó, pero todavía no estaba tan extendido, entonces teníamos que leer los textos que acompañaban a estos cómics que nos explicaban estas referencias. Es el único bueno que hizo Mauricio Matamoros. No, ese fue Alberto Calvo. Ah, pues ahí está. Entonces no hizo nada bueno Mauricio Matamoros. No mucho realmente, pero bueno. Pistoleros Muertos, que es esta, como... Cada número va como abordando el género. Espérame, no hablamos de las portadas. Las portadas se hacen referencia al género, o sea, también están parodiando al género que están parodiando las historias. Ah, okay. Con excepción de la primera. Pensaba mencionar un poquito eso al final, pero si quieres de una vez, okay. Como no. Porque sí, de hecho, no solo el tema de que cada portada pues trata específicamente sobre los de distintos géneros que va a abordar el número, sino que de hecho solamente el primer número y el último, el 27, tienen el logotipo tal cual oficial de Planetary. Todas las demás juegan con el logotipo. En algunos casos, por ejemplo, el número 3 viene muy oculto, viene como difuminado, y ya es Planetary, nada más, viene la palabra Planetary nada más en otra tipografía, mucho más pues más negrita, más bold, más fácil de leer. En el número de los Kaijus, la portada es viene en japonés, y a partir del cuarto ya de plano son referencias a revistas, a pulps, hay veces que incluso viene así casi a como si fuera a máquina de escribir, o sea, no parece logotipo, nada más parece como que te dicen, mira, aquí está Planetary y ya. O otros ya juegan totalmente con el diseño de la portada, como el número 6, donde aparecen los cuatro, que viene acá todo deformada la palabra Planetary junto con el diseño del casco. No sé qué querías mencionar. Tú, mi querido Lano, que tú dijiste, quiero hablar de las portadas, y me puse a hablar yo. No, eso, o sea, que sobre mi cadáver. No, sí, yo yo también. Que las portadas, por ejemplo, esta está tratando de imitar el estilo de Jong-Woo, ahí con el pistolero saltando disparando. Y con el ratio frame es tipo cinematografía de película. Y así todas van a ser así. Que bueno, que está un poquito raro porque es Casadai no tiene un estilo que se preste para cambios drásticos, pero pues algunas sí le quedaron bonitas. Pues estás muteado, ¿vale? Ah, ok, quedan mis audífonos. Qué bien, que Casadai, a mí sí me late lo que logran con las portadas. De hecho, tienen esta que es referencia a los a las de Dave McKean de Sandman, en el número 7, que está con collage y la chingada, que se me hace que está coquetón. Lo que sí es cierto es que tanto Casadai como todos los elementos gráficos van mejorando conforme va pasando la serie. No sé si solamente porque eran pues, más novatones. Incluso está Laura Martin, en aquel tiempo se llamaba Laura de Puy. Pero vemos el avance en técnica de color, vemos el avance en el apartado gráfico de este muchacho. E incluso los rotulistas, si al principio se daban un poquito hasta de pena ajena, sobre todo porque venimos nosotros cuatro específicamente de ver el trabajo de Todd Klein en Sandman. Y acá sí está bien, mamón, que como ya es con computadora y no le buscaba tantito el vato, el que le tocaba hacer los rótulos, ahorita ni siquiera me acuerdo el nombre del rotulista, pero tenemos que los japoneses hablaban con una tipografía, lo más, Ryan lo racista, pues, el tipo de tipografía que utiliza para los japoneses y para los coreanos. Son distintas las dos tipografías, hasta eso, pero sí, Ryan lo racista es como que vamos a ser lo más japonés que creamos que es. Lo más racista es que no sale ningún coreano en estos cómics, vale. Ay, perdón, sí, es con eso. Sí, eso, chino, japonés, ya sabes. Los asiáticos, esos que no son de Japón. Para mí, de Singapur para allá, todo es chino-japón. Y tengo toda la semana diciéndole coreano al hongkonés. No, cuando el otro día dijiste, pero hay dos números de coreanos. ¿Hay otro? Todavía. No dije dos de coreanos. El Japón sí. No hay ni uno de coreanos. Sí, cierto. Pero bueno. Pasemos pues al de Jung Woo. Al de Pistoleros Muertos. Le invitaba a Semixli para que nos platicara un poquito sobre este número. Ah, ok. Bueno, en este número... Me cayó de sorpresa eso, disculpen ustedes. Perdón, Semixli. ¿Ah? ¿Cómo? Perdón. como que cayó de sorpresa el que le estoy rotando así, el que digan, perdón. Ah, no, está chido. Bueno, en este número lo primero que pasa es que hay como un asesinato, ¿sí? De un dude como loco. Bueno, empieza con una persona disparando, ¿no? Pero es como un policía fantasma. Bueno, después se nos revela que es un policía fantasma. Y lo que pasa es que los de la organización Planetary son testigos de esto o lo observan, y entonces ya de pronto te informan que están en Hong Kong, que están en la base de Hong Kong y conocen a otra persona de la organización de Planetary, que de hecho lleva 6 años ahí, y entonces es cuando ya quita, se da cuenta que hay personas que llevan más de 4 años, entonces te da un poco el contexto de que no saben como siempre qué es lo que exactamente está pasando, o al menos es lo que Yakita dice que no le dan tantísima información, digamos, ella llegó y ya estaba todo, ¿no? Este policía fantasma lo que hace es que asesina a, bueno, más bien, mata, bueno, sí, eso, a unos perpetradores del crimen que empieza, y... pues, por ejemplo, esa escena me gustó mucho, cuando piensan que lo van a atropellar, pero en realidad, pues, él les dispara y se toma bastante tiempo en ser como gráfico con esto. Y se revela que en realidad lo que ocurre es que son policías que fueron traicionados por sus compañeros en algún momento y entonces están ahí por venganza. Pero, bueno, también durante el trayecto encontramos una especie de como... máquina gigante que, bueno, de Drummer, que es uno de los personajes que se nos introduce en el primer número, que habla con las máquinas, percibe, Y este policía que se llama, no sé cómo se pronuncia, perdón, Sheik Chiwai, creo, Chiwai, o algo así, es que no sé cómo se pronuncia. Es un poco como nihilista en su mensaje, porque de hecho, ya que fue asesinado y que tenía como una vida y fue traicionado, y su única como noción es que está ahí para vengarse y para eliminar como del mundo a todas las personas que hacen como sentirse mal, pero pues fue privado de la dicha de vivir, ¿no? O sea, de experimentar como con su novia o con otras cosas de vida, y entonces le da un mensaje como muy, bueno, a mí se me hizo como muy denso, que es que no hay nada más allá de esto, de esta vida. Al mismo tiempo me gusta mucho, en realidad, porque pues es como un vive el momento, no sé. Pues ya, realmente eso es lo que concluye con ese mensaje. Bueno, y con su venganza como ya hecha, pero bueno, por lo que yo entiendo es que en realidad va a esperar a que alguien más le pase lo mismo como para ser sustituido en su rol, ¿no? Y eso es lo que pasa realmente en este número. Sí, ¿y qué te pareció el cómic en general? O sea, este número, pues. Ah, pues a mí me gusta, es cuando le empecé a entender que ya iba a ser como, no iba a haber como tal cual una continuidad muy, muy directa, pero revelando cosas. Y, por ejemplo, me gusta ir descubriendo que Jackita es como muy, muy fuerte y que Snow es frío, controla como eso. Me gustan los diálogos. Y creo que también me parece interesante, me gusta mucho como la página donde ven toda esta como composición de cuerpos, que es esa máquina. Y sí. Bueno, Isaac, a ti te gustan mucho las películas de acción. ¿Qué de acción coreanas? Bueno, sí. De asiáticas, perdón. Es broma. Ahorita lo dije de broma, hace rato no. ¿Qué te parece este comiquito? Pues sí, es, como dicen, es un homenaje a todas las películas de John Woo, de policías usando dos pistolas para disparar mientras brincan y cosas así. Lo cual aprecio bastante, me gustan mucho las películas de John Woo. Pero aquí creo que este número lo que tiene más es que es donde yo al menos dije, ok, John Cassaday es otro pedo. No tiene el nivel que va a llegar a tener, pero las secuencias de acción que hace en este número, si no, este número salió en el 99, no veíamos cosas así. O sea, el tuve, agarrabas un cómic de Marvel y no se veía así, no pasaban las cosas. Esta escena donde lo va a atropellar el carro y lo atraviesa el carro y mientras va pasando les dispara a los tripulantes. Donde cuando Jackita frena el carro, que los va como a atropellar y brinca y lo para y como ves que salta todo. O sea, no hay ninguna línea, no hay ningún texto, nadie te está explicando porque te está quedando claro lo que está pasando. Incluso el momento donde Elijah enfría, congela la calle, pero ves que alrededor de Jackita y Dromer hay un circulito que no se congeló. O sea, visualmente te queda muy claro que pues, no los congeló a ellos. Seguramente si estuviera sido un cómic de los X-Men de esa época hubiera dicho cuidadosamente Jackita, Laia baja la temperatura evitando que sus amigos también sean congelados en el proceso o algo así. Entonces, eso es lo que a mí me gusta mucho. Todo esto de la mitología de que es como una, que les policía es como el espectro mezclado con Ghost Rider, no sé, es como ese tipo de cosas. Me gusta mucho la supercomputadora esa que despiertan, que es Dios, que es como una jala como almas y las tiene ahí atrapadas, que este es un tema que va a salir más adelante, no esperaba que Dios tuviera tanto que ver con Planetary, se me olvidaba. Pero sí, es un número que me gusta mucho, pero creo que para mí es eso, John Cassaday está chingón. Y estaba chingón incluso en aquel momento. Sí, de hecho aquí es donde empieza como a resaltar un poco. A mí de las cosas que me gustan mucho es este experimento que yo no sé si fue la primera vez que se hizo, pero la verdad es que yo no recuerdo, incluso antes de esto y después, no recuerdo que usaran esta técnica de tener al fantasma en lápices, en boceto, te lo sobreponen sobre un ambiente ya entintado y coloreado, entonces el efecto del fantasma queda muy chingón. En este mismo cómic, más adelante vemos también otro fantasma, y no se ve así, no se ve tan bonito. Me latió mucho esa propuesta, y justo cuando decía al inicio que este es un cómic muy de su tiempo, no lo estaba diciendo de manera peyorativa, más bien es que tiene todas estas cosas que en su momento fueron revolucionarias. Si lo lees ahorita ya no es tanto, pero todo esto que tú mencionas, pero para empezar, pues era cuando estaba poniendo de moda el método este de compresivo, de no utilizar tantas palabras para explicarte las cosas que no eran necesarias, que después Bendis lo utilizaría de manera mal, pero ya ese es otro tema. Y creo que sí, este es el momento donde empieza a levantar, creo yo, realmente la serie. A mí me gusta mucho, incluso, es que ya mencionaron las partes que más me gustaron, las escenas de acción. Son totalmente cinematográficas, o sea, y no hay una... Cinematográficas de fantasía, o sea, bueno, pues como es ese tipo de cine. Esta bala que da la vuelta para darle a los villanos, lo que mencionas del ser celestial, el dios que tiene a su mano de la venganza, en efecto es como referencia al espectro de DC. Sí, es cierto, también un poco Ghost Rider. Creo que se lo mencionan menos. Este número sí me gusta mucho, aunque no soy muy, muy, muy fan yo del cine de acción. Enano, perdón, te salté, compadre, otra vez. No, pues ya dijeron casi todo. Sí, Cassada y Hitch son los que van a popularizar. No sé si son los primeros o si ellos venían de alguna corriente indie europea o algo así, que van a popularizar justamente este estilo de cómic, que a mí me gusta mucho porque es cuando comienza a darse el balance entre el guionista y el dibujante, porque la escuela de guionismo en los cómics era mucho de el escritor quería, pues, compensar su ausencia en la página llenándola de palabrería, y esto le pasa, por ejemplo, mucho a Moore al principio. Su Miracle Man, por ejemplo, es aburridísimo justamente por eso. Trata de meter demasiada verboria cuando su dibujante está haciendo toda la chamba y no es necesario. Entonces, Ellis y... Bueno, Ellis, porque Ellis es el guionista de los dos, le da mucha libertad a su dibujante y confía mucho en él, en vez de estar metiendo, como dice Isaac, en vez de estar metiendo pequeños diálogos que expliquen pequeños detalles, deja que la ilustración sea lo que lo explique. No sé a qué otro fantasma te refieras, pero si es el que yo creo, estás muy equivocado. El otro se ve igual de chido, nada más que no está tan sombreado, porque no es un fantasma que se tenga que ver cool. Es un fantasma que tiene brillito así alrededor, casi como si fuera un hada. Ahorita hablamos de eso. No, de hecho, a lo mejor no alcanzamos a hablar, es muy probable. Por lo que veo que nos estamos tomando por cada número, yo creo que vamos a llegar nada más al sexto número, muchachos. Ok. O no sé ustedes qué crean. No, yo digo que quedamos en el sexo. Igual me gusta mucho cómo funcionan los poderes de Drummer. Oye, incluso... mi Drummer no me gusta. ¿Cómo? Tengo que ser muy sincero. No es mi personaje favorito aquí, ni de cerca. O sea, sigue siendo este patán, pero tienes este patán medio... Ay, mira, se me va la onda. No es cierto, no se le va la onda. O sea, no se la compro a este vato. Y el hecho de que utilice, o sea, ¿por qué utilizas unas batacas? Ahí nomás para verse. Porque se llama Drummer. ¿Qué querías que utilizar? ¿Un bajo? No trae un sombrerito, no puede ser hipster. No es hipster, es baterista. ¿De dónde es baterista? Pero bueno. Dice acá por acá, Luis Juárez, decía en el segundo número que lo de ser un bastardo frío no era una metáfora. Creo que es como en el tercero. Sí, es en el segundo, ¿no? Sí. Herman ha dicho que eso de poner tanta palabrería era porque les pagaba los guiones por página. No, pero pues sí, son las mismas páginas. Ajá, o sea, pero la página no quiere decir que tengas que ponerlo todo en la página impresa. Si fuera por palabra. Fuera por palabra, chance. O sea, por palabra publicada. Isaías dice que hace poco leía Super Chica de Peter David y ya estaba entrado en los 2000, y el tipo nada más no se calla con sus narraciones. Wow. Es lo mismo que le pasa a Kurt Busiek en Los Vengadores de esa misma época. Pero Peter David narra chido, ¿no? Güey, todavía no puedo terminar Avengers Forever, pinche Kurt Busiek mamón. Así es que es se pasó de verga. ¿A ti te gusta mucho? Bueno, luego hablamos de eso, porque esto no es... La primera etapa, sí. Después ya no. Ah, por página que ellos entregaban. Entonces, como tenía mucho guión... El guión no son los textos que se publican en la página. El guión es la descripción de viñetas y de qué está pasando en la página. O sea, no... El guión de cómic no es lo que tú... No es nada más los globos de diálogo y los cuadros de narración. O sea, checa el guión de Watchmen y Alan Moore te puede llenar 15 páginas describiéndote nada más la viñeta. Y diálogo puede que ni haya. Por eso digo, si es por página, no. Si es por palabra impresa, puede que sí. Ay, si a ella le gusta que le hagan bully, pero no sé si se refiere a Drummer. Pensé que a mí. Porque yo creo que todo sobre mí. Alejandro García dice, ese Drummer, cómo fastidia. Ese Drummer como fastidia, y más con sus batacas. Excelente, nota lo viejito ustedes dos. No necesitas llevar batacas a todos lados, enano. Toca la batería con tu corazón. Estoy de acuerdo contigo, Gámez. Drummer es para millennials, ustedes son Gen Xers. Espera. El hecho de que esté de acuerdo con Gámez me va a hacer replantearme tal vez lo que esté pensando en este momento. Pero bueno, recuerda el método Marvel, dice Luis Juárez. Dice por acá que Jorge que yo hice algo que solo se esperaría de él, del buen Jorge González, de Comeroca Cobacho. Dice, aunque yo sí diferenciaría justo el Hong Kong del cine de los 90 con Corea. Discúlpame, o sea, yo mi bronca no es con el cine particularmente. Eduardo Mendoza dice, vengo llegando y no recordaba que hoy sería Predatory. Un saludote, con esta historia me siento en mi momento de puberto edgy. Es que sí tiene ese feeling. O sea... Sin quitarle que esté bonito y que esté, o sea, no digo que no sea bueno, pero sí se siente ese feeling bien de Puerto Edge. Después de esta relectura, sí puedo decir que Millar está arriba de Ellis. No, marcha la escopeta. Marcha la escopeta. No, enano. Ellis es más consistente. Pero Millar tiene mejores saltos. Ellis nunca va a poder escribir The Ultimates ni Red Son. Claro que Ellis tampoco escribiría Nemesis ni esas porquerías que hace en Millar War. Sí, no. O sea, Ellis es más consistente, pero Millar tiene mejores saltos. Yo no me voy a meter en esta pelea todavía, pero me parece interesante. A ti te gusta Millar War. Por eso no te quieres meter. Tú defiendes esas basofias que ha hecho desde el 2006. Algunas, pero no todas realmente. Dice, una pregunta, Isaías. Cuando Bit la publicó, ¿cómo le hicieron para la tipografía de este número? Me imagino que igual, o sea, va haciéndola así como si fuera de carácter chinito, así de los 70. Jorge, saludos. Un saludo imperfecto, porque una vez más no tengo idea de qué hablan, ni la tendré, a menos de que Vale haga un programa de X-Factor. Pero aquí estoy de todos modos. Qué bueno que andas por acá, compadre. Y Rafael, dice, el buen Rafa, dice, Dios mío, así saquen viernes. Así pasa, sí, los viernes. Soy yo en viernes. Suele suceder. Isaías dice que el guion de From Hell es Alan Moore siendo es de mamador encarnado. Y en Red Son, Morrison le pasó la tarea a Morrison. Eso sí, a Millar lo ayudaron mucho los editores. Starlight está muy linda, tienes toda la razón, mi querida Mixly. Y igual que Planetary, son referencias así para algo bonito, pero no se siente de mamador. Pero bueno, sigamos con esto que la neta suena que no me gustó, cuando no es cierto, sí me está gustando. Hablemos de Puertos Extraños. Isaac, cuéntanos un poquito de este número. Bueno, este número inicia con una bomba que derriba un edificio. Y este edificio pertenecía a una corporación muy grande que es la Corporación Hark. Esto será importante más adelante. Y así que mandan a su investigador estrella a que vea qué fue lo que pasó con este edificio, porque explotó. En el proceso, cuando va acercándose al edificio, ve a un señor que están asaltando y le quitan sus pastillas para el corazón, y el ladrón sale corriendo, entonces sale persiguiéndolo para poder salvar a este señor. Y en el proceso entra a la excavación que están haciendo de este edificio en ruinas, que de hecho es Planetary, porque todo el número lo hemos estado viendo desde el punto de vista de este investigador. Entonces ella entra y está esta organización, y hay un monolito que está un poquito salido del piso, se para sobre él e inmediatamente lo teletransporta. Poco después reaparece y descubrimos que es porque este monolito sirve como un portal que lo manda a una nave, que es una nave que puede viajar entre el multiverso, es una nave consciente, que se estrelló hace millones de años en la Tierra. De hecho, ¿entendí bien? ¿Esta nave es el meteorito que mató a los dinosaurios? Sí. ¿O solo mató a algunos dinosaurios? Pues yo entendí que era el meteorito que mató a los dinosaurios. Según yo, sí es eso. Entonces, bueno, esta nave ha estado ahí atrapada porque para poder funcionar necesita 7 tripulantes. Sí, son 7, ¿verdad? Sí. Entonces, perdón, me adelanté un poco. Reaparece, Planetary lo lleva a su hospital. Cuando cobra conciencia le dicen, ¿qué te pasó? Y les dice, sí sé qué me pasó, déjenles cuento una historia. Se transforma en Tecno Shazam y los lleva a esta nave donde les explica esto, que esta nave se estrelló hace millones de años y que necesita encontrar a otras 6 personas que junto con él se transformen también en estos superhéroes. Entonces, y piloteen la nave para que pueda volver a recorrer el multiverso. Esta es la primera vez, les pide ayuda a Planetary, Yaquita dice así como, nosotros somos más bien arqueólogos, Laia dice, esto está la madre, que no hagamos nada, le vamos a ayudar a este señor, y es la primera vez que vemos a Planetary tomar una actitud más proactiva, y vemos una pequeña mirada, conspiratoria entre Yaquita y Dromer, respecto a la actitud de Laia Snow. Y qué bonito dibuja John Cassady todo este número. El diseño de la nave está increíble. Sí. Y esos dinos, ¿no? Que sí está bien, cabrón, la diferencia de su trabajo entre el primer número y el tercero y el cuarto. Y estos todos son del 99. Ya cuando veamos los números que hizo como 5 años después, es otro pedo. El preview dibuja neta horrible este Cassady. Yo fue el primero que leí y dije, ¿qué pedo? O sea, digo, yo sé que todos empiezan en algún lugar, pero no mames. Porque lo recordaba justamente dibujando con este nivel. Perdón, saca algo que quieras. Me gusta bastante este número. Nuevamente continúa con toda esta temática de asombrarte de lo extraño y lo que vas encontrando. El diseño de la nave me gusta mucho. De hecho, se me hace muy curioso cómo Warren Ellis, porque esta nave es del mismo tipo que es el Carrier, que es la nave que utiliza The Authority. Sí. Y cómo básicamente dejó que sus dos dibujantes hicieran lo que quisieran con estas naves. O sea, no buscó ningún tipo de uniformidad visual. Lo cual también me agrada. Pues es el multiverso. Cada quien diseña sus naves. Estos parece que dijeron que Grecia y el Renacimiento juntos. Pero sí, es un número bonito. Que por cierto no lo hemos mencionado. Porque creo que todavía no lo confirman. Pero es por lo menos estos números se están dando... Aparte que se están publicando a la par de Authority, están en el mismo universo. Se supone que están en el universo Wildstorm. Ya después van a ser como The Sandman y van a medio reconear todo eso para estar en su propio universo, especialmente cuando entren a temas de cuándo se hizo contacto con aliens. Porque pues en el universo Wildstorm los daemonitas estaban ahí desde siempre, creo que eran públicos, después van a necesitar Ellis decir que no, que los aliens no son públicos, pero por lo menos estos números todavía están enmarcados en el universo Wildstorm. También es por eso que estas coincidencias con respecto a la nave de Authority, que es triste porque el resto de guionistas que han intentado hacer, perdón, de dibujantes que han intentado hacer naves tipo el Carrier, tratan de imitar a Brian Hitch y les sale mal. Entonces aquí Cassady hizo muy bien en ni siquiera intentarlo. A mí no sé si Warren Ellis o alguien haya leído en algún momento a Moebius antes de hacer esto, porque según yo me hizo pensar mucho en el mundo de Dena, y creo que salió en 1990 y esto fue ya 98, ¿no? Y en el mundo de Dena pasa que justo hay como una nave que tiene que ser únicamente pilotada por un humano. Y de hecho, cuando llegan los personajes, llegan como a un lugar donde hay un buen de personajes de diferentes lugares que llegaron ahí por algún motivo, o sea, como que todos se perdieron ahí y hablan diferentes idiomas, es como un Babel. Y uno de los personajes que llega se fusiona con la nave y esta nave tiene una forma muy de diamante. Y pues no pude evitar pensar en eso. No sé si Warren Ellis haya también hecho como una subreferencia a eso, pero me recuerdo mucho a esa parte de Moebius, del mundo de Venom. Yo sí, no capté esa referencia, pero no lo dudo. Isaac. Bueno, digo, enano, ya. Puede que sí, pero puede que sea referencia puesta ahí por casa, porque nada más está en la parte visual. Pero sí es. Tiene mucho de ese tipo de sci-fi europeo. Lo único que no me gusta es el coloreado del personaje de este detective cuando se transforma, porque no. Se supone que está haciendo referencia a Capitán Marvel, o ahora Shazam, y le ponen un tono de piel como de muerto, que después van a recondear y ya se lo ponen normal, porque aquí sí se ve así como que grisáceo, de muerto. Está ahí. Está cenizo, ¿qué tiene de malo? ¿Tienes algo en contra de los necrofílicos, Eneno? Sí, Valentín. Qué mal. Ahí pinto mi raya. Están escobachando. Fíjate que este rollo del Capitán Marvel, yo la verdad lo único que caché fue lo del rayito, entonces que en el pecho, y sí tuve que como que ya estaba ahí leyendo, investigando y demás, y pues sí, de las cosas que se me habían pasado era el tema de los otros 7 personajes con los que puede compartir su poder, que yo, según yo, eso era de Geoff Johns, pero no, al parecer viene desde antes. Y es algo que trae este monito, y el hecho de que es un personaje bueno que de bondad, que lo vemos al principio cuando se mete a tratar de salvar ahí a una persona que están asaltando, ¿no? Pero fuera de ahí yo dije, pues mira tú, no habría cachado que era como homenaje al Capitán Marvel, más allá del relámpago. Acá dice por acá, ¿quién era? Luis Suárez, también tiene alitas de Thor a los lados de la cabeza. Y el monolito también era un rayo. Sí, está. Es el rayo de Capitán Marvel. Tal cual. Dice Mr. Max, ¿cómo Planetary no es de Authority? No, pero son... Salieron en la misma época, pero Planetary duró más, pero porque tenía constantes retrasos. Y es otro tema. Es y no es de Authority. Usted me entiende, le dice Isaías. Es y no es, usted me entiende. Carlitos Parker, ¿qué dibujante tan verga será John Cassaday? Por acá pregunta Mr. Max que si alguien publicó The Authority. En México solamente se publicaron 14 números. Hay una versión en español de España. Me imagino que en Argentina también tendrán su edición de Planetary, nomás acá en México, pues no. No terminó por. Según yo, no es que no cuajara Planetary, más bien era Authority el que no estaba pegando, pero coincidió con el hecho de que pues empezaron los retrasos constantes en Planetary, y pues ahí sí le dieron la torre a que pudiera continuar la serie por acá. El ómnibus es la mejor forma de conseguirlo, dice Isaías, aunque es dinero al puerco de Ellis, entonces es mejor ser bucanero. Que ahorita el ómnibus está en $1,280 en Amazon. Entonces, no se me hace uno al precio. Pues está a precio, ¿no? Más o menos. Yo me acuerdo cuando yo lo compré como en 600, 700 pesos. No es cierto, no lo compré yo. Me lo regaló Romina, pero estaba en ese porque sí lo llegué a ver. Gracias, Romina, por regalarme mi ómnibus de Planetary. Bueno, pues ahí terminamos este chismito de puertos extraños. Toca hablar de El Buen Doctor. Enano, este es el quinto número de Planetary. Cuéntanos un poquito. Pues es el que nos cuenta la historia del Dr. Brass y de su grupo de alegres camaradas. Ese está escrito e ilustrado como si fuera una novela pulp, bueno, algunas partes. Y bueno, resulta que el Dr. Brass es hijo de unos revolucionarios franceses que desarrollaron un método de educación y de alimentación para crear al humano perfecto, y además eran hermanos, porque pues, al parecer el incesto nos persigue. Y el Dr. Brass en sus aventuras se va a ir encontrando al resto de su grupo que ya vimos morir en el primer número. A Jimmy, el agente secreto de Estados Unidos, el piloto que luchó en aventuras aéreas de las que nadie se enteró. ¿Cómo se llama? Aquí se me hizo, nos puso la parodia de Tarzán. Blackstock. Har, que es la parodia de Fu Manchu, irónicamente menos racista que el original. The Spider, que tampoco vemos mucho ahorita, pero que es básicamente una mezcla de The Shadow y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. The Spider. ¿Le pusieron el mismo nombre? No sé cómo se llama la versión de Planetary, pero es homenaje a The Shadow y a The Spider. Ok. Dos personajes por... Alcanzamos a ver una pequeña historia de cómo Dr. Brass convence a Hark de unirse a él, que Hark es el papá de la dueña de la corporación Hark que vimos el número pasado. Aquí vemos un encuentro entre el Dr. Brass y Jon Snow, Laia Snow, y le pone un videocassette, para que vean qué tan viejo es esto. Un videocassette de Jennifer Sparks en la batalla contra el círculo. Porque aquí todavía estaban pretendiendo estar en el mismo universo Wildstorm, y aquí se revela que los tres comparten fecha de nacimiento, son niños del siglo, Century Kids, Century Babies, todos ellos nacieron el primero de enero del siglo de 1900, entonces nacieron el primer día del siglo XX, algo que le gustaba mucho a Ellis en esta época, porque como lo dije en mi podcast, cuando a Ellis le gusta una idea, te la machaca hasta que te hartas de ella. Y en esta época era esta idea del siglo XX, ¿no? Jenny Sparks muere el último día del siglo XX, etcétera, etcétera. ¿Pero el siglo XX termina en el 99 o en el 2000? Lo dice Jenny Sparks. El siglo XX estuvo plagado de ignorantes, así que termina en el 99. Mira usted. Y bueno, el caso es que se ponen a platicar porque Laia Snow empieza a darse cuenta, o bueno, ya tenía alguna idea de que lo están engañando a sus compañeros de equipo. La organización planetaria no es lo que pretende ser, Hakita y Dromer lo están manipulando y quiere descubrir. Ah, también se menciona este personaje también de Wellstone, ¿cómo se llama? The High. The High, que justamente fue miembro del Authority original o el del Pre-Authority. Que muere estampado contra la base de Stormwatch, si no mal recuerdo. Así es. De hecho, la base que mencionan de la ONU que trató de tirar era la estación espacial de Stormwatch. Sí, medio raro que no le digan Stormwatch cuando están haciendo referencia a todo lo demás. Sí, y es una referencia a una historia que en publicación ocurrió como 2 años antes, porque eso ocurre en el Stormwatch 50, que es el arco de cambiar o morir. Uh-huh. Ya rumbo al final. Vemos algunas aventuras de este grupito, nos dan un poquito más detalles de cuál era su intención, de lo que habíamos visto en el primer número, que era pues mejorar al mundo. El piloto también será parodia del fantasma, porque aquí no veo parodia del fantasma, y eso se me hace como que un gran fail por parte de Warren Ellis. Y pues según yo no viene nada del fantasma. No, es que ahorita que veo la imagen del piloto, ahí parecería una parodia del fantasma. Pero tampoco viene Flash Gordon, ¿no? Ah, eso sí. Ni Mandrake. A lo mejor los guardaba para algo más. Hark podría ser mezcla de Fu Manchu y Mandrake. Bueno, pero el punto es que también los mencionan, ya lo habían mencionado, pero aquí le dan más relevancia al cuarto hombre, al líder secreto, al que da el dinero, al que está detrás de Planetary, que supuestamente nadie sabe quién es. Y Elias no quiere descubrir quién es para descubrir exactamente de qué va Planetary. Hay un diálogo ahí medio interesantón, considerando el contexto en el que Dr. Brass le dice, bueno, podría ser mujer, porque pues estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Perdón, en el siglo... sí, ya está en el siglo XXI, este número... 99, ¿no? 99, algo así. Y pues ya, eso es todo. Dice, el fantasma no era Pulco, no va a ser Pulco el fantasma, mi buen, es de los... Staples de la era Pulp, Fantasma, Flash Gordon, Dr. Savage, La Sombra, etc. A los seres pueblos hicieron pulpa, dice Alejandro Gámez. Tan, tan, tan, tan. Okay. Ay, comió payaso Gámez. Sí, ya vi otro de esos. Ya vi otro. El aviador, por lo que estoy viendo, yo no que yo sepa nuevamente, yo ubicé a Tarzán, ubiqué a La Sombra y ubiqué al Doc Savage, que ya Fu Manchu, creo que nada más, a los otros la verdad no los ubicaba para nada, pero viene que el aviador está basado en un personaje en G8, que justamente era un piloto de la Segunda Guerra Mundial, y en y otros personajes que eran pilotos como Pickles. La verdad es que ver, no. Aquí Luis Juárez especifica, dice que el fantasma era de comic strips. También se le considera como héroe pulp, pero probablemente Warren Ellis está siendo más estricto en su definición de pulp y solo tomando a los que nacieron en estas publicaciones semi-ilustradas en papel muy de muy baja calidad. Ajá, por eso son pulp. Este número a mí sí me gusta, se me hace como lindito. Digo, está esta referencia también a los demonitas, que en aquel tiempo was a thing, eran como algo importante porque pues leíamos Wildstone. Me late esa camaradería que tienen de repente Snow y Savage, como buenos hombres blancos de cierta edad, como de 90 y tantos años, 99 más o menos. Entonces como que sí han vivido mucho y tienen ahí tienen esta relación. Me agrada esa, pues no sé si amistad tal cual, pero al menos que haya cierta conexión, sobre todo porque después vamos a ir viendo las cosas que no recuerda el Ice Snow. Entonces, pues, sí es una serie que va creciendo, creo, conforme van avanzando los números. Semixli, ¿qué te pareció el buen doctor? Bueno, debo confesar que en este número, como más bien se ponen a charlar entre ellos, me gusta como contextualmente, pero no me emociona como los otros, como de veo qué pasa más. En ese sentido, nada más. O sea, sí me parece muy interesante que se pongan justo como a dialogar y ya se empieza a plantear el Aya como esta duda, que de hecho ya también como desde el anterior se saca un poco de onda de las expresiones de sus compañeros y cuando él decide hacer algo diferente, ¿no? Pues sí, me sirve, o sea, me parece un buen paso, ¿no? O sea, sigo disfrutando como ritmo. A mí me gusta bastante este número. Aquí mete algo que es algo que me va a gustar mucho Planetary, que es lo melancólico que es. Es mucho acerca de este, o sea, como de esta búsqueda de este pasado perdido. Y me agrada bastante ese tono tan melancólico que van a tener muchos números a partir de aquí. Y está como, porque el Dr. Brass deberían haberle dado una serie porque qué pinche mala vida tuvo y el vato sigue siendo así como, tú échale ganas, Elijah, tú no te preocupes. Y me gusta cómo eso motiva a Elijah a ser más heroico, no sé si es la palabra, pero como más proactivo al menos, a dejar como esa apatía. Es donde menciono que Planetary es muy optimista, o sea, es una obra muy humanista de parte de Warren Ellis. Entonces, sí, este es el punto donde empezamos a ver ese cambio, donde Elijah sigue siendo el arquetipo del bastardo, pero va a intentar ser mejor, creo yo. Pero sobre todo creo que para mí lo que funciona mucho es todo ese tono melancólico que tiene la historia. Y me gustan mucho las páginas estas donde dibuja tipo, pues sí, publicación barata de principios del siglo pasado. Entonces John Cassaday sigue siendo mucha de la razón por la que vale la pena leer este cómic. Sí, sí, me late. ¿Algo querías comentar, Semixley? Que bueno, justo como que el personaje de Brass es como un arquetipo, ¿no? Y de pronto, justo eso, está como bien madreado, aprendió a vivir sin comer, sin dormir y así, y sigue ahí como tratando de que las cosas funcionen, ¿no? Ni siquiera, y justo también eso, como tampoco mencionan en algún punto como también esa cierta ingenuidad de que no sabíamos qué es lo que iba a pasar, o como más bien sabíamos tal vez las consecuencias de lo que estábamos haciendo, pero aún así lo hicimos y lo único que queremos es como que sea lo mejor. Entonces tal vez funciona así como un arquetipo. Y sí. Sí. Lo que se hace, bueno, este es el número que tiene más referencias al resto del universo Wildstorm, por mucho. Se me sigue siendo bien extraño que Planetary esté dentro del universo Wildstorm. No sé cómo estén ahí las cosas, si Warren Ellis y Cassaday son dueños del cómic, no creo. Porque al final, pues, parte de Wildstorm. Pero es un cómic que no ocupa para nada ser parte de este universo. Y ni siquiera es como para decir, ah, bueno, es que quería usar la popularidad del universo Wildstorm porque las referencias son muy sutiles. Realmente no. No sé, nunca salen los Wildcats, nunca salen así. O sea, esta pequeña imagen de Jenny Sparks en la televisión es lo más que vemos, creo, de otro héroe del universo Wildstorm. Siempre se me ha hecho muy extraño la decisión de ubicarlo dentro de este universo. Que después iba a tener su crossover con Authority, ¿no? Ya, después hablaremos de ello. ¿Algo que quieran agregarle al buen doctor? Qué bueno, porque ya vamos para la hora y media, entonces es hora de hablar del sexto número, que es el de los cuatro, que ya adelantaba un poquito el enano hace rato, es justamente este cómic donde los villanos son los cuatro fantásticos, básicamente. Bueno, donde nos revelan que los villanos de la saga completa van a ser los Cuatro Fantásticos, y aquí es donde conocemos básicamente su origen. ¿Te lo quieres aventar tú, César? Sí. A menos que lo quiera hacer Semixli. Ah, sí, cierto. Perdón, Semixli, pues, le tocaría a Semixli, ¿cómo no? Bueno, igual. Bueno, ya para este número, lo que ocurre es que The Drummer le explica a Snow un poco el origen de un grupo que son los cuatro, que se revela que son unos científicos nazis, bueno, o sea, como origen nazi por un pro, bueno, y son mandados como a Estados Unidos por un programa como a realizar un programa como de encubiertos, digamos. Y ellos son justo los cuatro, son tres hombres y una mujer, un físico, un ingeniero. Se me olvidó que era, bueno, unos ingenieros, y él justamente, bueno, ve como estas personas, estas figuras, y en algún punto una persona que es bueno, no sé si decir persona, pero le revela más bien el Ajax que está, o sea, que no sabe mucho sobre su pasado, que sus compañeros tal vez lo estén engañando y que debería, justo algo también en el número anterior le dicen, trata, antes de hacer las preguntas, trata de pensar cuáles son las preguntas que tienes que hacer, y como que en este número ya le dan la noción de que debería dudar un poco de lo que está ocurriendo y entrarse a preguntarse esto, y pues ya más bien te dejan como con esa incógnita, sobre de dónde vienen y por qué los, o sea, por qué está vivo él o por qué están vivos ellos, ¿no? Y qué están con él. Sí, a grandes rasgos por ahí va el chisme. Isaac, ¿qué te pareció este número? Me gusta bastante. Este es el número que como que dispara la trama de Planetary. ¿Sabe? Se revelan quiénes son los villanos, se revela la gran conspiración de los cuatro, se revela también el tema de la amnesia de Laia, según yo no lo habían mencionado en los primeros cinco números, ¿no? O sea, aquí uh-huh. Es donde nos dejan ya claro que Laia no recuerda por completo su pasado, pero los cuatro ya lo conocen. Entonces, también los números anteriores nos habían estado dando algunas indicaciones de que Jaquita y Drummer saben más de lo que están diciendo. Aquí el miembro de los cuatro que encuentran, que es William Leather, que es el Johnny Storm, la antorcha humana de esta alineación, le menciona también Snow que pues tal vez no debería confiar tanto en sus compañeros. Me gusta mucho. ¿Sí? Ajá, sí. Me gusta mucho el tono paranoico tipo Guerra Fría de este cómic, como porque la idea es que los cuatro son básicamente eran parte del el programa espacial como Black Ops del gobierno de Estados Unidos. No era el público, no era el para que les aplaudieran, era el que iba a hacer el trabajo sucio. Entonces, cómo manejan todo esto, y al final viajan al multiverso también, a través de Blit. No recuerdo cómo lo traducían en español, ¿la brecha? No me acuerdo. La brecha. Sí, la brecha. Y bueno, y regresan con poderes, que aquí solo vemos asumimos que son los mismos poderes que los Cuatro Fantásticos, pero solo vemos a un miembro. Entonces, sí, me gusta bastante y creo que es el número que más emociona en el aspecto como de lo que vamos a leer a futuro. Está muy mamilas ese 4, o sea, con la suástica nada sutil. Creo que ese fue el de los trabajos, de los efectos menos logrados de John Cassada, y si me preguntan. Porque el 4, que es lo que deberías de ver, es el que menos ves, o sea, ve la suástica antes que otra cosa. Erano, ¿qué te parece a ti el numerito? A mí me gusta mucho este número, me gusta mucho la portada. Lo único es que es el número 6, debió haber sido el número 4. Sí. Simetría maldita sea, se van a comprometer, comprométanse bien. Y además la base de los 4 se parece al Sanctum Sanctorum del Doctor Strange. El 4 hace como del símbolo este raro que tiene el Doctor Strange en su base. El edificio se llama la Plaza de los Cuatro Viajeros, en vez de la Plaza de las Cuatro Libertades, no creo cómo se llama la de los Cuatro Fantásticos. Sí, Fort Voyager's Plaza en lugar de Fort Freedom's Plaza. Sí, y bueno, aquí es donde se va a plantear lo que son los villanos, porque pues al final del día los villanos son eso, ¿no? La era Marvel terminó matando todos estos géneros que hemos estado viendo y que vamos a seguir viendo más allá. ¿Me estás diciendo que Warren Ellis adelantó a todas las críticas al MCU? Sí, el MCU está haciendo ahora con el cine lo que la era Marvel hizo con los cómics. Malditos sean. Y que además nos presenta en el contexto original que era, ¿no? La Guerra Fría. Me gusta mucho lo del programa que originalmente era... El programa real era... Apolo. Apolo, ¿no? Entonces este es Artemis, que creo que sí existió un programa Artemis, pero duró muy poquito. Antes de convertirse en Apolo o algo así. Que es el, como dice Isaac, es el programa secreto que llegó a la Luna en los 50 o algo así. Y ya estaban llegando a Marte un par de años antes de que el programa oficial llegara a la Luna y la fregada, ¿no? Randall Dowling, el líder, era un científico nazi que hacía palidecer a Einstein. Leder era un piloto. No, perdón, Leder era un agente secreto o algo así. Suskin era hija de otro científico nazi, y John Green, que era el piloto de la misión, que luchó en las guerras de las que nadie supo, ¿no? Algo así. Jacob Green, porque Jacob según Green. Yo, es el único que tiene un nombre de referencia, porque sería Jack Kirby. Ya es que Jack Kirby era la mole, bueno, decían que se identificaba con la mole, y este la mole le pusieron Jacob. Sí. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Esa referencia no la vi, esa de yo sí la caché. Y esta y ese número plantea lo que va a ser la razón por la que son villanos estos 4, además de que son unos hijos de puta, es porque están reteniendo conocimiento. Están reteniendo un montón de secretos. Lo llega a decir Snow en este número. En esa base nada más tienen cosas que podrían adelantarla a la humanidad siglos, y ellos las han retenido como si fueran sus juguetes. No sé si aquí Letter le dice la frase que le gusta tanto a Ryland Dowling, de que los 4 viajeros están en la aventura humana, pero no todos pueden acompañarlos. O si eso lo van a decir en otro número más adelante. Creo, no me acuerdo de la frase. Después la va a repetir varias veces, pero Dowling. También me gusta mucho que lo vence pateando en la entrepierna. Después de que le dice, ya sé que estás intentando congelarme el cerebro, pero mis poderes van a impedir que tus estudios funcionen, y le patean entre piernas. Oye, que esa viñeta en particular se ve un poco no tan en el estilo de lo que está haciendo Cassaday, ¿no? O sea, como que se ve más estilo superhéroe de los 60. Sí, pero referencia. Sí, ¿verdad? Por el golpe, el pie en la entrepierna se ve con ese golpecito y las rayitas de impacto, que aquí Lete le dice que antes no hubiera hecho eso, y más adelante vamos a ver que es mentira, que esta técnica es le gusta su movimiento mucho. Mira, es lo que hace siempre, de hecho derrota a varios enemigos de nivel alto con esa técnica. No es elegante, pero es efectivo. Sí, ciertamente. Ese sí fue un chiste donde el morrillo edgy que es Warren Ellis sí funcionó. O sea, a mí también me dio mucha risa cuando lo derrota así. Le salió. Dice Luis Suárez, curiosamente Warren Ellis escribió Ultimate Fantastic Four. Igual le salió mala la chingadera. Los 4 son la industria petrolera. Está súper mamón que aquí nos presenta una versión alternativa de Los Cuatro Fantásticos. Salen bien poquito en este número y son mucho, mucho más interesantes que los 12 números que hizo de Ultimate Fantastic Four. O sea, claramente sí tenía ideas interesantes para Los Cuatro Fantásticos. ¿Qué chingas pasó? Lo que pasa es que la idea para reinventar Los Cuatro Fantásticos es que Reed es malo. O sea, Reed es peor que el Doctor Doom, porque es un hipócrita. Pero igual el del universo Ultimate sí terminó siendo malo. Sí, pero hasta que llegó Hitchman. O sea, tardaron como 5 años en aceptarlo. Que por cierto, ya que aquí se introducen a Los Cuatro Fantásticos Malvados, Planetary también es un plastiche de Los Cuatro Fantásticos. Por eso le decía al que dijo que son los X-Men, que fail en su analogía. Sí, tienes toda la razón. Sí, porque de hecho son hasta contraparte, ¿no? Son contraparte, sí. El Aya Snow, que es la contraparte de Johnny Storm, es el viejo y con poderes de hielo. Uh-huh. Jaquita es mujer, es hermosa y es el que es la bruiser del equipo. Drummer, que es el inteligente, es el más joven y es un completo idiota, que es la contraparte de Reed Richards. Y al otro no lo puedo mencionar porque todavía no sale. Chan, chan, chan. Dices que nadie le salió Ultimate Fantastic Four ni Ultimate X-Men. Creo que Mark Millar nuevamente demostró ser mejor que Warren Ellis porque sus Ultimate X-Men, sus 34 números, funcionan bastante bien. Los Ultimate Fantastic Four no son lo mejor. Ella se nos fue ese mes. No son lo mejor, pero son mejores que los de Warren Ellis. Qué bueno que tampoco la barra no estaba muy alta. Sí, no, los Ultimate Fantastic Four de Warren Ellis no había nada ahí. Era muy poquita mantequilla en un chingo de pan. No, y luego su Doom, que... Su Doom, que es peor que el Lex Luthor de Geoff Johns, soy malo y te voy a matar porque soy muy malo. Te doy internet gratis, pero luego te mato porque soy malvado. Y me llamo Van Damme. Ajá, bueno, esa parte sí me gustó, la verdad. Ah, estaba muy forzado. Estaba gracioso. Como dijeron en Malcolm, las bolas son válidas, dice Luis Juárez. Y él también opina que le queda mejor la sangría que en lugar que la brecha. Hoy sí, cierto. De hecho, yo pensaba que le llamaban la sangría. Que además la sangría sea una referencia justamente, aunque no sé si en inglés sea también de sí. Blitz, pero si no, podría funcionar como una referencia a la sangría de los textos. Sí, sí, sí. Según yo, es así. Porque después va a haber una analogía muy poco sutil con los cómics, con respecto al multiverso y todo eso. Dice, si has leído Ultimate X-Men en los últimos 10 años, esa cosa aparte de los cubers no se puede leer, no la he leído, tienes toda la razón en ese caso, mi querido Isaías. Ultimate X-Men, bueno, yo sí la releí hace no tanto tiempo, no es particularmente mala, solo creo que es muy, muy poco interesante. Mark Millar no hizo nada remotamente interesante en su etapa. O sea, de hecho, creo que leer la etapa de Claremont invalida bastante todo lo que está haciendo Mark Millar en Ultimate X-Men. Y además lo hace a la par de los X-Men de Morrison, así que ni siquiera podemos decir en su momento eran cool. No. Eso también estaban chidos. ¿Por dónde? Otra cosa que me gusta de este número, derrotan a Yaquita, que es la manera más fácil de presentarte un nuevo villano, que es extremadamente peligroso, derrotar al personaje que ha estado rompiendo madres todos los números anteriores. Técnica básica, pero funciona. Sí. No, la verdad es que la presentación de los cuatro está muy chida. No, y creo que es una gran idea solo presentar a uno. Uh-huh. Es una gran idea dejarte muy misterioso que son, o sea, porque te dan a entender que son estas super organizaciones, es la conspiración detrás de todas las conspiraciones, los cuatro, y sí creo que fue muy efectivo solo presentar a uno, y aparte está bien rara como lo presentan, porque está como, parece vagabundo, pero lo demuestra que es muy peligroso, y luego le da estos, como le menciona a Snow y todo, se te da a entender que está muy enterado de la situación, creo que es muy, muy, muy efectiva. Sí, sí, sí. Semix, ¿a ti qué te pareció este sexto número? Ah, ya no escuché lo que dijeron. Pues a mí me gustó, sí me gusta donde me está dejando como en el ritmo. Como decía, estoy disfrutando mucho. A veces hay momentos que disfruto mucho como las viñetas por los diálogos, a veces como por el dibujo, a veces por lo que me va revelando. Y bueno, a mí sí me gusta el personaje de Drummer, y me está gustando bastante también el personaje de Snow. Me gusta cómo te van adentrando también a él. Porque incluso como que al principio es muy cerrado también, incluso para que tú lo entiendas un poco, pero después se va revelando un poco de su personalidad. Bueno, o sea, si no es que al principio como que ves que es así medio sarcástico y esto, ¿no? Pero ya más profundo, ¿no? Y sí, lo estoy disfrutando bastante. Realmente, gracias por leer Planetary juntos. Pues que bueno, de hecho también ya vamos un poquito a los comentarios finales, nada más. A mí este sexto número, que decía yo que sí es una serie que va creciendo, eso creo que también no habla mal de una serie, al contrario. Ya empieza a haber misterios, ya empieza a haber una trama, decía Isaac, justamente aquí es como donde empieza a despegar, y sí creo que justamente los siguientes números, aunque hay un par de números que sienten un poquito más de relleno, uno en particular que sí está muy de chiste local y de tirar nomás por tirarle, o sea, que justamente el 7, ya lo platicamos el próximo mes, pero sí, todo este tramita, todo este, el ir conociendo otros personajes, por ahí sale también ya el pastiche de Nick Fury, salen otro o se van ampliando pues los personajes y las tramas, pero parte justamente de aquí, el hecho de que agarre al universo Marvel como villanos. Todavía no sé si es una genialidad o es nada más nuevamente el puberto haciéndose el muy rudo, porque es que eso pasa muy seguido, o sea, esa gente que se queja del Batman Lego porque el Batman de Nolan es el chido, y es como, güey, pero el de Batman Lego tiene más capas, cabrón, nomás porque está en animación, o la gente que prefiere Xbox o PlayStation sobre Nintendo nada más porque se ven mejores las gráficas, no, güey, o sea, sí se siente un poquito ese feeling. No perdí sé. Bien cabrón la metáfora, ¿vale? No entiendo de qué estás hablando. No te preocupes, yo espero que haya alguien por allá que se me entienda. O sea, Batman Lego está chingón, el Nintendo Switch está chingón, pero no tengo idea de qué estás hablando. Es que hay fans de otras cosas que hacen menos ese tipo, o sea, si los ven algo infantiles, les tiran. Y luego de repente el universo Marvel, pues tiene, bueno, o los superhéroes en general, o sea, si no son personajes grim and gritty, todos son unos pendejos, ¿no? O sea, los que se... El tipo de fan que luego se queja de los superhéroes, diciéndose que son fans de superhéroes, pero como que no aceptan la parte ridícula del spandex. Entonces, creo que aquí, bueno, Warnellis de entrada le tira a Marvel y a DC. Específicamente creo que usa Marvel porque en los 90 era básicamente un imperio, más que ahorita. O sea, ahorita también, pero en los 90 era él. La compañía de cómics que parecía que se iba a comer al mundo y luego después se fue a la bancarrota, pero pues así pasan las cosas. De hecho, en el momento que sale este cómic, ya estaba en la bancarrota. Sí, apenas iban a empezar a salir de la bancarrota con Marvel Knights. No, los agarra. Los y la agarra venta porque... de derechos fílmicos. Sí, la venta de derechos fílmicos. Venta es buena manera de decirle. Los agarra porque la era Marvel es la que acaba con los subgéneros del cómic. O sea, cuando Marvel empieza a pegar con los Cuatro Fantásticos y después con los X-Men, es cuando ya de plano se mueren los otros géneros, el western, el romance, el terror. Bueno, el terror ya estaba muerto porque lo mató el diabólico Dr. Huerta, etcétera, etcétera. Por eso es que agarra los Cuatro Fantásticos. Que realmente esa era es la edad de plata, que empieza con Detective Marciano, Flash y Linterna Verde, pero se le había arrugado criticar a los de la empresa madre. También no sé si ya era propiedad de DC cuando están saliendo los primeros de Planetary. Ah, buen punto. Es que están exactamente en el momento de la negociación, ¿no? Sí, no, pero es que también, nomás... si vas a decir, este representan este producto hegemónico que consumió todos los demás géneros, el detective marciano. usa los Cuatro Fantásticos también. Wildstorm se convirtió en una imprenta de DC Comics en 1999. Ah, pues estaban, sí, estaban, o sea, los estaban escribiendo cuando... Ghibli le dijo, aguanta, campeón, aguanta. Sí, que de hecho en los 90 tuvieron mucho búsqueda de recuperar todos los géneros fuera de los superhéroes. Porque tuvimos Planetary, de hecho tuvimos muchas obras acerca de, o sea, que eran cómics acerca de cómo había otros géneros de superhéroes que eran pura referencia y homenaje, que tuvimos Planetary, tuvimos League of Extraordinary Gentlemen, Tuvimos Hellboy en los 90, o sea, como que este resurgimiento del cómic indie, varios autores lo usaron para decir, estoy hasta la madre de escribir superhéroes, que miren todas estas otras cosas que había aquí perdidas. Supongo que por eso a Alan Moore le gusta Planetary y Hellboy. Que la Liga es contemporáneo a Authority Planetary, ¿no? Sí. Más o menos. Sí. Ah, híjole, Nick. Ahorita ¿qué? Que me acabo queda aún peor parado el buen Warren Ellis. Y de hecho, ¿qué? También Top Ten es de por la época, que es también busca mucho rescatar a los héroes de ciencia, si era el nombre que usaba, Science Heroes. Uh-huh. Y Hellboy, que sale un par de años antes, que pues, sale como 4 años sí. antes de Planetary. Pues bueno, con eso podemos ir ya cerrando más o menos. Fue más extenso de lo que creía yo, y creo que ni siquiera nos fuimos así súper detallista con temas de referencias y demás, lo cual no era la intención, era más bien ver cómo va esta relectura, qué nos va apareciendo y todo lo demás. ¿Hay algo final que quieras mencionar, mi querido Isaac, ya para ir cerrando? Igual si tienes algo extra que quieras mencionar por ahí. No creo que lo que dije es lo que... A mí me está gustando mucho, estoy disfrutando mucho esta relectura. Se leen muy rápido, creo que también es algo que hay que apreciar. Están hechos con oficio estos cómics, no pesa nada, se leen bien, pero tampoco sientes que les falte. O sea, no es como le pasaba a Bendis, que de plano leías los números y decías, ah, me robaron. O como le pasó a Warren Ellis después, que sí se enamoró mucho del estilo de descomprimido. Creo que estos números tienen un buen balance entre contenido y fluidez. Y John Cassaday creo que no lo apreciamos lo suficiente. El hecho de que este universo, más adelante vamos a ver más personajes, pero el hecho de que este universo se sienta tan cohesionado es algo que deberíamos aplaudirle cada día. O sea, mete todas estas referencias y aún así parece que todos estos personajes viven en el mismo universo. Es algo que no podemos menospreciar. Perfecto. Sevisli, cuéntanos tú. Cuéntanos finales. Pues quiero ver qué pasa. Quiero saber por qué dicen que tal vez ya con las relecturas se noten algunos errores, cosas así. Yo, como tengo muy fresco esto, pues me gusta contrastarlo. Y pues espero también justo observar esas cosas que mencionas sobre la evolución de Cassaday y también pues ver hacia dónde me lleva. Me gusta porque me ha sorprendido en muchos momentos. No me esperaba lo que iba a ser. Perfectísimo. Don Enano. Pues nada más les recomiendo que sigan las lecturas. Todavía... Por lo menos aguántense hasta el número 12, si cuando llegan al número 12 no les sigue sin gustar. O sea, si llegan al número 12 y les sigue sin gustar, pues ahí sí ya déjenlo. Porque estos 6 números que vienen es donde empieza a agarrar ya lo que va a ser el tono real del resto de la historia. Lo digo porque a Sofía no le gustó. Así dijo que de plano ya no va a seguir leyendo más allá del 12. Y pues bueno, pues si no les gustó hasta ahí, pues no hay nada que hacerle. Igual le invitamos para el siguiente, que vamos a hablar de los siguientes 6 números, para que nos diga por qué no les gustó. Ajá. ¿Algo más que quieras mencionar? ¿Ya tienen tema para el próximo miércoles de Covachando? No, que yo sepa, no. Ok. Así, el CEO de la edición memera de la Covacha. Pues la verdad yo tampoco tengo mucho que decir, ya lo mencionamos todo. Luis Juárez dice, el arco de Ellis en Secret Avengers está al nivel. Es muy bueno ese arco, aunque no sé si arco es la palabra que sería, pero es muy bueno. Dice José Bermúdez que ¿qué va a pasar con Batman? Que lo único que le importa es la vida, ya que salga en Panini porfi. Pues ahora estamos esperando a ver si para septiembre hay noticias, compadre, pero por lo pronto no tenemos información. Dicen los chismes, no me consta, de hecho no me consta esto, sí, no me consta, es puro chisme, que no ha funcionado Marvel como esperaban y que por eso le detuvieron lo de DC. Yo no estoy seguro que eso sea cierto, pero como ¿cómo les va a funcionar con los cómics de la chingada que están trayendo? A mí lo que me preocupa más es el tema del precio, realmente. Pero bueno. Y seguías, lean media serie suena cuando te dicen, ve los primeros 15 temporadas de esta serie y se pone buena. Bueno, pues, no es tampoco es culpa que sean pocos números de Planetary, compadre. Dice, no, si 12 números son bastante. Que va llegando de que hace rato esté en vivo. Este en vivo ya está por terminar, mi querido Satanic, pero hablamos de los primeros 6 números de Planetary. Este es un club con mi querido de lectura que tenemos una vez cada mes. Estamos arrancando ahorita Planetary, entonces yo creo que por ahí de, si no es el 4 de agosto, puede ser el 28 de julio, aprovechando que ya vamos adelantados con la lectura y que ya por ahí también Sofi podría sumarse, entonces estaremos echando ese chismecito, quizá. Oye, ¿A qué hora regresó la luz en la casa del Vale? No me di cuenta. Cuando se prendió todo por acá y dije, ya regresaron. De hecho, sí dije, güey. A lo mejor estaba con el micro apagado, podría ser. Porque sí dije, saludos hasta Baja California, el buen Satanic. Igual, pues ahorita que termine el chisme, si quieres ver el programa, a ver si te late de lo que estamos platicando. Creo que es todo en esta ocasión. Recuerden que tenemos programas covachos prácticamente toda la semana. El fin de semana se descansa, pero el lunes tenemos Kobayashi Maru, si no estoy mal. No es cierto, son los Noticias Gamer. Bueno, los lunes tenemos Noticias Gamer o Kobayashi Maru. Es uno cada 15 días, entonces ahí comparten ese horario. Los martes es la Kobacha Anime, donde están hablando de las nuevas series de la temporada de verano. Del mercado japonés, los miércoles Kobacheando, donde hablan acerca de patas y fetiches sexuales, y creo que es la razón por la que nos están por ahí bloqueando algunas cosillas en Google Ads, ahorita les platico, por cierto. Los jueves tenemos Kobachala de Invasión Secreta, recuerden que son solo 6 episodios, ya van para el episodio, la próxima semana es el episodio 4, entonces se habla full spoilers de la serie de moda en Disney Plus, básicamente, o alguna que haya por ahí que se pueda platicar, y los viernes es un programa Kobacho al azar, regularmente es un en vivo, pero podemos poner New Noticias o podemos poner el Club Comiquero de Lectura o cualquier otra cosa ahí para hacer más entretenido este cotorreo. Mi nombre es Florentín García, muchas gracias Emilio, muchas gracias Zach, muchas gracias Renato, muchas gracias a todos los que son por acá echando el chisme. Satanic que está sumándose, Don Isaías, Luis Juárez, Javier Bermúdez, que son muy muy activos, el buen Jorge, claro, Alejandro García, y Don Mr. Max y todos los demás, y también si están escuchando esto en podcast o en una repetición en YouTube, pues muchas gracias, recuerden darnos ahí un likecito por ahí y sumarse al cotorreo covacho. Nos vemos en otra ocasión.